Oye, damos un pequeño salto y de repente ya nos encontramos. No, es que tanto tiempo hace, me tenéis aquí, me estáis explotando terriblemente. Ya acabamos. Estamos acabando. Que estamos en Mallorca, respetamos el libertad. Sí, iba a esto, pero antes quería llegar a 1977, en que hay el famoso mitin de Montjuïc, y que pues fue bastante sorprendente esa resurrección del espíritu anarquista, y sobre todo en Barcelona, y esas 300.000 personas que acudieron a oídos. Según estimación de la propia televisión, que había acudido a un mitin de Esquerra Republicana en donde ellos decían que había 400.000, dice, estaba lleno como ahora, y ustedes vienen un poco más porque llegan hasta la Plaza de España. Y me dice, somos mismos los mismos que ellos, y ellos han dicho 400.000.